Peraí. Pra la cama. Pregúntale cuál es el cama. Ah, un gato ahí, mira. Un gato. Sí, la cama, un gato acá adentro. Tiene este. Tiene collar y todo. Es un gato. Dejen de quejar. Yo ya me agarré al vuelo. Yo lo escuché. Escúcheme. Soy viejo ya. Uy. No sea mal pensado. Yo tuve una gata durante 14 años. Pero no de la que usted quiere. No, una gata chiquitita así que dormía conmigo. Y la tuve que hacer sacrificar porque la abuela ser tan vieja que no tenía intención de esfínteres ni nada. Se hacía todo encima. Y quería dormir conmigo a todo trance. Y las hay así. Pero no también. Y ahí, comprobé que es mentira que el gato no es fiel. Cuando el gato quiere a alguien, da la vida por esa persona que quiere. Pero cuando lo odia, no es como el perro, que el perro no odia ni nada. Cuando lo odia, le hace la vida imposible. Y es por periodo, en todo sentido. En todo sentido. Esa gata odiaba a mi nuera. La odiaba a muerte. Y cuando mi nuera se iba a dormir, que vivían conmigo en ese momento, empezaban los gritos. Lo que ¿qué hacía? Iba y le meaba la almohada. Era de una crueldad y no la podían agarrar porque de una velocidad espantosa. Una vez abrí el placar de mi casa, la parte de arriba, que queda por allá arriba. Todo adentro. Pegó un salto desde abajo al techo y se metió adentro. Yo, ahí arriba. Lo tuve que sacar. Una vez me lo olvidé encerrar en un cajón. Porque se metía en los cajones de la cómoda. Yo sentía que hacía miau, miau, miau. ¿Dónde está el gato? A ver, el cajón salió volando. Otra vez me lo olvidé, se me escondió. Me escondió adentro del ropero. Yo cerré el ropero. Un rato siento un ruido bárbaro, abro, me había rajuñado las corbatas de seda natural, me la había hecho pedazos. Rajuñando todo. Pobre gato, claro, quería salir, pero yo no tenía la menor idea. Que no se puede viaje. ¿Qué es eso? Y eso que no era un gato siamés, era un gato muy fino, pero no era ni malo de por sí. ¿Eh? No, el gato siamés es vengativo, más jodido que el otro. Esta era una gata egipcia. Era una variedad de gato que es el gato egipcio. Se ve que se había escapado de alguna casa o cosa por el estilo, porque mi hija lo encontró en la calle. Toda mojada y con la cola rota, le tuvimos que hacer operar la cola y todo. Y se llamaba Catalina la gata. Así la llamaba la también yo. Es decir, no la llamé yo, la llamó mi hijo, porque mi hijo adoraba el nombre Catalina. Tanto adora el nombre Catalina que a su hija, cuando nació, le puso Catalina. Pobrecita. Cosa que me parece horrible, pobrecita, nombre de vieja, de abuela, espantoso. Pero para gusto lo inadescrito. Sí, sí. Tengo un nieto, el hermanito, Catalino. No. Que con el apellido Gandulia, que no pega ni con cola, le puso de nombre Joaquín, que es un nombre de gallego. ¿Qué es eso? ¿Y este está tan loco tuyo? Bueno, mi intención de hoy, en realidad, no es dar una clase de programa. Porque en realidad lo que mi intención de hoy es reflexionar junto con ustedes. O reflexionar de modo que ustedes se den cuenta cuál es el problema de la reflexión histórica en una materia de historia. En esa reflexión pueden surgir 18 millones de temas. Porque uno de los problemas que ustedes tienen en general, y que incluso de esa forma también plantean mal los parciales, o plantean mal los finales, o estudian mal, es que no se ponen a pensar en cuál es el meollo de la cuestión en una materia histórica o en una carrera histórica. Porque ustedes están iniciando una carrera histórica. A esta conclusión llego yo después de muchos años de experiencia y de observar muchos errores, incluso errores que son absurdos, pero errores al fin. Por ejemplo, nadie se pone a pensar qué es lo que hay que hacer para estudiar una materia de historia. Parece una tontería, pero no lo es una cosa terriblemente profunda la cuestión. Porque en realidad todos los temas están todos relacionados entre sí. En esta materia en particular están todos más relacionados todavía entre sí. Porque es una materia, un taller de introducción a la historia. En primer lugar, nosotros, digo nosotros por Susana y por mí, incluso por Manie, tal vez queriéndole facilitar las cosas, queriéndole simplificar el problema, no nos damos cuenta a veces que se lo complicamos. Porque en realidad esta materia nosotros no los hacemos trabajar. Porque ustedes en una materia como esta tendrían que trabajar dos veces, es decir, doblemente. Porque esto es un taller. No es una materia común. Cuando uno habla de taller, está hablando de un tipo especial de proceso para trabajar dentro de una asignatura, materia o cátedra cualquiera. Por ejemplo, ustedes tienen trabajos prácticos donde tienen que leer textos y discutirlo, etcétera, etcétera. Determinados textos. Sin embargo, en un taller, aparte del trabajo, en los trabajos prácticos, ¿no?, en lo que se suponen los teóricos, tocando otros temas, en realidad nosotros no deberíamos exponer nada dentro de lo que es la dinámica de un taller. Ustedes dirán, no, pero ustedes tienen que dar teórico y nosotros no vamos a quejar. Se podrían ir a quejar al gran rey de Borgoña, pero es exactamente lo mismo, porque la mecánica del taller es exactamente distinta a la clase teórica. Es decir, el profesor ataca de teórico, ataca problemas teóricos, pero en la modalidad taller, tranquilamente podríamos no dictar clase, sino dividir a ustedes en grupos, tomar un texto que previamente debe estar leído por cada uno, discutir, llegar a hacer conclusiones y nosotros escuchar las conclusiones y corregir las conclusiones o aceptar las conclusiones. Ese es el trabajo del taller. Por eso es un taller y no es una asignatura común. Es decir, en realidad nosotros, para simplificarles un poco la cosa, venimos y les contamos y les explicamos algunas cosas teóricas más o menos complejas. Pero en realidad yo estaba pensando para el año que viene modificar esa mecánica, porque he descubierto, y ahí está el problema, que los alumnos creen, y esto es muy importante que se repita hasta el cansancio, que los alumnos creen que tomando apunte de las clases teóricas es más que ojo, no me tiré la pipa porque, no. Porque vale una fortuna, la compré hace 20 años y se me llega a romper, me muero. No vale, la agarro. Escuchame. Hola. Sí, no hay ningún problema. No, lo quería avisar que el jueves que viene a las 6 de la tarde del auditorio hay una charla que en el marco del Bicentenario sobre sectores populares en la Revolución de Mayo, donde van a participar especialistas del tema. Uno de ellos es Gabriel Di Meglio, que es este historiador que aparece tanto, joven historiador que aparece tanto en el canal Encuentro, uno de los autores de Zamba, la primera comunidad de Rodríguez. Y bueno, Gustavo Paz, que es de la Universidad de Cerebro, y Raúl Prat, de la Universidad de Italia. No sé, 6 de la tarde en la UTO. ¿Y después alguna duda más con la sesión, no? No, por el momento nadie dijo nada. Bueno, después se entregan en el práctico, ¿no? En parcial. Sí, porque me quisieron entregar a mí un parcial, yo me tengo que ir un poco. Sí, no, me lo dieron a mí. Ah, bueno, porque como yo me quiero ir un poco antes, pero no me siento bien, ya te dije. Le dije, mire, trate de dárselo a otra persona, porque si yo no lo veo a nadie, no sé qué hacer. Está diferente, no hay problema. Bueno, por eso está, nos vemos a la salida o bueno. El martes que viene. Muy bien. Hasta luego, gracias. No hay de qué. Por ejemplo, yo estaba, creo que la mecánica y el problema que yo compruebo, ¿no? Es que cuando vamos a los exámenes finales, el alumno viene con, y esto se lo digo en vez, para mejorar el comportamiento de ustedes, para beneficiarlos a ustedes, no para perjudicarlos. Es decir, tengo de 35 a 40 años de antigüedad en este trabajo. Nunca quise hundir a ningún alumno, nunca, no me interesa. A mí me interesa que el alumno aprenda, no que aplazarlo. Porque si yo aplazo a la gente, no cumplí mi función. Es decir, aplazo a la gente cuando realmente no sabe nada o cuando me quieren tomar el pelo. Como me ha pasado, de alumnos que han venido a sentarse, a tirarse el lance, con un tema preparado y lo demás cero, en absolutamente cero de todo el resto. Entonces eso ya lo tengo que aplazar a la fuerza. Pero se descubre que muchos alumnos toman el programa, 1, 2, 3 cositas, 4, 10 cosas leídas a lo largo, así picoteado por todo el programa, y un poco los teóricos. Es decir, eso no es la esencia. El teórico es para aclarar problemas que están contenidos en la construcción del programa. Es decir, no es una materia o una cátedra magistral la mía, ni la de Susana, donde lo que decimos nosotros es la esencia de toda la materia. Lo que decimos nosotros son la explicación de problemas contenidos en la materia, que pueden aclarar, que pueden mejorar. Pero la materia, esta como cualquier otra materia, el alumno la puede estudiar, sobre todo este tipo de materia, el alumno la puede estudiar leyendo la bibliografía con la que está construido cada punto. Es decir, cuando yo tengo, por ejemplo, vamos a ponerle verdad e ideología en historia, el marxismo en la historia. Análisis de las distintas posturas acerca de la categoría de verdad en historia, historia y verdad, las visiones acerca de la Revolución Francesa, el concepto de ideología, discurso histórico e ideología, formas y problemas, el auge y consolidación de la historia económica y las diferentes vertientes, Marx y la historia, la tradición clásica y el advenimiento del marxismo occidental. Todo eso está contenido en Adamchá, en Chesnó, en Terbor, en Anderson, en Thompson, en Fontana. Todo eso está contenido ahí, y yo lo construí después de haber leído todo eso. Es decir, no está de relleno, no está para joderle la vida a ustedes, esa es la verdad, no está hecho con esa intención. Es decir, yo puedo clarificar cada punto y explicar alguna cosa, o etcétera, etcétera, como voy a hacer dentro de un rato con respecto a la escuela de Anales, por ejemplo. Pero en realidad, la concepción central de toda esta materia gira en torno el eje de la materia, porque toda materia tiene un eje. Hay un montón de temas, pero esos temas giran en torno de un eje central. El eje central en este caso es la historia social y análisis. Los demás son o antecedentes de la historia social, o continuación de la historia social, o bien son posturas anteriores que se oponen a la historia social y posturas posteriores que pueden oponerse o no a la historia social. Pero el asunto, el núcleo, el meollo de la cuestión es la historia social y sobre todo el problema de Anales. ¿Qué es esto, William? Hay una discusión de los gatos. ¿Eh? Hay un gato ahí y otro acá abajo. Dos gatos ahí ya. No me encantan los gatos, a mí me tenían podrido, y les digo más, una cosa más grave, que no se ponga en celo la gata, porque empieza a hacer miau como una corneta y se puede escuchar a kilómetros de distancia. En mi casa me hacía eso, había noche que no me dejaba dormir, me sacaba la patada directamente. Bueno, el asunto es, ¿cuál es el meollo de esta materia? El meollo de esta materia es la historia social. Si ustedes toman el programa y lo leen inteligentemente, no que lo leo así para sacármelo de encima, ¿no?, se dan cuenta que en torno a la historia social hay posiciones antagónicas, antes y después. Hay derivaciones, hay deformaciones, pero todo gira en torno de la escuela de Anales, porque la esencia de la profesora Murphy es la historia social. Digo la esencia de la profesora Murphy porque no es la esencia mía. Es decir, nosotros dos trabajamos juntos hace muchos años, pero tenemos criterios distintos. Por ejemplo, yo no creo en la historia social. Es decir, como disciplina. Al contrario, creo en la historia social, pero no como la historia social de Anales. Porque yo creo que toda la historia siempre ha sido social. Es decir, la historia resulta de la sociedad. Pero no es una sociología, ni es tampoco la historia social una corriente específica. La historia social como corriente específica, después voy a decir qué es lo que yo pienso, ¿no? Es decir, qué es lo que yo veo, qué es lo que yo entiendo detrás de ese planteo. Pero en realidad, esencialmente, aún la historia de Tucídides, la historia de la guerra del Peloponeso, más allá de que se fundamente en documentos oficiales, más allá de eso, ¿la guerra del Peloponeso es una guerra de la sociedad griega o de quién es? ¿O de los dioses del Olimpo? no es una leyenda ni un mito histórico lleno de dioses, es de la gente que vivía en Grecia en el siglo V, IV antes de Cristo. En consecuencia, no es la historia social de las masas populares, pero es una historia que tiene que ver con lo social y con la sociedad. Por eso que yo hace muchos años tuve una diferencia de opinión, incluso lo planteé por escrito, ¿no?, con alguien que fue rector de la Universidad de Buenos Aires, que fue el creador de la Facultad de Ciencias Sociales, donde le dije que en la Facultad de Ciencias Sociales tenía que estar la carrera de Historia. No la pusieron, comunicaciones, sociología, porque no era la carrera de Historia. La historia no es social. ¿La historia qué? La historia es un cuento, entonces, para relatar el detenimiento. Una barbaridad. La historia de Ranke, también se hace sobre la historia de los documentos oficiales, contempla un sector de la sociedad, pero al contemplar un sector de la sociedad también está haciendo una historia social con una directiva determinada, que es otro problema. Es una historia parcialmente social, pero es social. Porque la historia, la prehistoria, la mal llamada prehistoria, porque para mí no hay prehistoria, sino que hay solamente historia, la historia de los hombres de Cro-Magnon, la historia de la cultura natufiense, la historia de la cultura auriñaciense o perigordiense en Europa, o la quevariense en el Levante, en Palestina, ¿no?, es la vida de esa gente, es decir, la domesticación de plantas y animales, la tecnología, las viviendas, las primeras concentraciones urbanas, es una historia de la sociedad, no es una historia de los individuos, no es una historia de las entelequias, no es una historia de una abstracción, es de algo bien concreto. Y cuanto más nos remontamos en la antigüedad, más concreto es, porque la esencia fundamental del proceso histórico es comer. Lo primero que se ocupa el hombre es de buscar qué comer, cómo administrar la comida y cómo mantener el agua. Eso es fundamental, porque si no, no hay gente, no hay familia, no hay hijo, no hay nada, no hay ciudad, no hay nada que dure. El hombre no empieza por hacer templos y por pintar angelitos. El hombre empieza por juntar algo para morfar y matar un bicho para comer. Eso es lo primero que hace. Después construye una casa o un refugio para conservar lo que juntó. No empieza por hacer la Capilla Sixtina. No empieza por la infraestructura, la superestructura ideológica, empieza por la base económica, porque si no se muere. Ese es el problema. Entonces, díganme ustedes si esa historia no es historia de lo social. Lo que pasa es que la historia social de Anales se plantea en un momento determinado. No en cualquier momento. Y no por casualidad surge en Francia. Pero para esto hay que recurrir a la historia fáctica, a la historia de los hechos concretos, de los hechos políticos concretos. ¿Qué había pasado en Francia en 1870? La refundación de la universidad, de los sistemas de enseñanza. ¿Cómo? La refundación de la universidad. ¿Y los sistemas de enseñanza y el cambio de enseñar? No. La guerra franco-prusiana, esa es la madre del borrego. Cuando Prusia se enfrenta con Francia por las minas de hierro de Alsacia y Lorena, Francia va a pelear su guerra con su ejército de pacotilla. Porque el gran ejército francés que había tenido Napoleón había sido desintegrado por la nobleza francesa y por el rey burgués, o sea, por Felipe de Orleans. habían quedado encerrados en su huevito, los más contentos, con sus grandes entorchados, sus uniformes y la gloria del pasado. Y los prusianos, que estaban en el proceso de unificación de Alemania, porque les garantizo que Alemania hasta el año 1860 no existía, era un montón de pequeños estaditos todos separados entre sí con aduanas interiores que se cobraban hasta el agua que pasaba de Frankfurt a Colonia. A partir de 1860 y pico en adelante, ¿qué pasa en Alemania? Y sobre todo desde Prusia. Aparece Bismarck y unifica a Alemania a la fuerza. Hace un imperio interno. Porque el famoso imperio alemán se parece un poco a esas cosas raras que hay en América que se llama el imperio del Brasil. Porque es el imperio de un solo país, Brasil. Lo que pasa que eran todos estados separados. En Alemania eran todos principados. Y el gran elector de acá, el gran elector de allá, eran todos grandes electores, grandes nobles, pero todos como feudos. La unificación de los feudos hace un imperio. Bismarck lo consolida. Empiezan el desarrollo industrial y en el medio de la cuestión está Alsacia y Lorena, que no se sabe bien si es alemana o es francesa. En la disputa, Napoleón III, que para lo único que servía era para hacer un ejército de represión en México, fue para lo único que le sirvió y lo sacaron corriendo incluso. Napoleón III pretende enfrentarse con los alemanes y los alemanes lo hacen pelota. Incluso por el armamento. Porque los franceses empiezan a utilizar un fusil, que el fusil de aguja, el chassepot, que funcionaba mal, y cada vez que iban a tirar un tiro salía para atrás en vez de salir para adelante. Los alemanes estaban muy bien armados, le ganan la guerra y la gloria de Francia va a parar a los caños, lo cual trae una hecatombe interna mortal. Se encuentran con que lo que se enseñaba de historia era una historia, un panegírico histórico de la gloria de Francia, pero no la realidad de la política de Francia. Alemania pasa al frente como el primer gran país de Europa en ese momento, ¿no? Es lo mismo que le pasa al Imperio Ruso con Japón en el 1890-1904, porque el zar se cree que también es Gardel y va a luchar contra Japón por la península de Kamchatka. Los japoneses le hicieron bolsa, porque se va con su flota y todas sus cosas antiguas y atrasadas del tiempo de la escarapela y se encuentra con que los japoneses tienen un armamento de la Gran Siete porque había sido la revolución de los Meiji. Los Meiji habían armado, se habían industrializado, por más que tenían, iban vestidos de samurái, pero estaban todos armados hasta los dientes, lo hicieron pelota. Es el mismo caso, nada más que en otra época. Esto produce una conmoción ideológica en Francia, una conmoción espantosa, porque los franceses habían sido siempre el país líder de Europa. Porque no hablemos de Italia, porque Italia no existe. Italia existió desde mediados del siglo XIX en adelante. Italia era lo mismo que Alemania, era un montón de estaditos separados que los unifica Garibaldi. Esa conmoción ideológica trae una necesaria revisión de las enseñanzas de historia, una necesaria revisión de las universidades francesas. Entonces empiezan a hacer una historia, pero a reelaborar la historia, pero la empezaron a reelaborar desde el punto de vista fáctico. Es decir, quieren imitar a Alemania y arranque con la historia del Estado. Pero claro, naturalmente siempre Francia había sido, y lo es todavía, una especie de semillero de ideólogos. una especie de semillero revolucionario. No en vano hicieron la Revolución Francesa. La burguesía francesa siempre tuvo un gran desarrollo intelectual aparte. Entonces, junto con lo oficial aparece lo no oficial. Entonces aparecen las escuelas sociológicas, aparece Durkheim, aparece Simian, etcétera, etcétera, etcétera. En medio de esa conmoción también surge Comte, que crea la gran corriente positivista. En medio de ese ambiente revulsivo es el marco que le da origen y le da sentido a las primeras apariciones que tienen que ver con el pensamiento burgués progresista. Es decir, el reformismo socialista. No por casualidad, si aparece un tipo como Emilio Sola, no por casualidad aparece Jean Jaurès, que es el fundador del Partido Socialista Francés. Es decir, todo el contexto hay que entender para entender la escuela de Annales, porque si no entendemos el contexto, no se entiende nada. Porque si no, parece que apareció Bloch y Febre como dos inventores. No son dos inventores, son un producto propio de su tiempo. También Francia había sido el receptáculo de las ideas de Marx, a pesar de que Marx vivía en Londres. Gran contradicción, ¿no? El gran revolucionario vivía en Londres. Vivía en Londres la miseria. Y se fue a Londres porque para estudiar el capitalismo... No se podía estudiar el capitalismo en Alemania, donde recién era incipiente y no se sabía si había capitalismo. El capitalismo estudiado en Londres, porque en Londres fue donde se hizo la revolución industrial. Entonces, ¿qué mejor lugar para estudiar el capitalismo que el hogar de nacimiento del capitalismo industrial? Porque acá el problema central es el capitalismo industrial, porque el capitalismo mercantil era muy antiguo. El capitalismo mercantil, se empiezan los primeros atisbos de capitalismo mercantil en el siglo XII de la era cristiana, con las primeras ferias y los primeros comerciantes, y después en el siglo XVI, siglo XVII, se desarrolla el capitalismo mercantil con los países coloniales, etcétera, etcétera. Pero la madre del borrego del surgimiento de lo que realmente Marx llama la lucha de clases, que siempre existió, pero el recrudecimiento de la contradicción interna del mundo capitalista será con la revolución industrial. Y la revolución industrial surge en Inglaterra, no en otra parte. Francia también hace un inicio de revolución industrial. Sobre todo Napoleón es el responsable. Pero, y si ustedes se ponen a pensar por qué los ingleses odiaban tanto a Napoleón. Lo querían destruir y lo destruyeron todo lo que pudieron. Porque Napoleón representaba el espíritu burgués, revolucionario, industrial. Y ustedes dicen, pero ¿cómo? Si los ingleses hacen la revolución industrial. Claro, pero la hacen ellos y la quieren manejar ellos solos. Ese es el problema. Por eso que apoyan a las monarquías de Europa para destruir a Napoleón, que es el tipo que empieza a inventar los primeros talleres, las primeras fábricas, porque si no, era el competidor en el mercado. A ustedes nunca le enseñaron la historia así como yo le estoy diciendo ahora. Pero yo estudié muy bien mi carrera de historia. Y eso que no me dedico a historia contemporánea, sino a historia antigua. Eso es lo que tienen que hacer ustedes, estudiar bien toda la carrera, no estudiar nada más que lo que les interesa. En ese contexto, a fines del siglo XIX, En el marco de la lucha de las ideas del biologismo, de los positivistas, que hicieron un aporte importante, porque convirtieron a la ciencia, a la historia, en una disciplina que tenía aspectos científicos. Lo mismo que Ranke. Ranke, que algunas veces acá en esta materia se lo critica tanto por los documentos oficiales. Ranke, desde el punto de vista empírico, desde el punto de vista de la experiencia, ¿a usted qué le pasa? El gato me viene escuchando. Es decir, ya. Yo tengo imán con los gatos. El Ranke hace un gran aporte metodológico que todavía tiene vigencia. La más allá que Ranke lo haya referido a documentos oficiales, es una orientación ideológica de Ranke. Pero la metodología científica que aplica Ranke, es decir, la reunión de las fuentes y la crítica de las fuentes desde el punto de vista de la autenticidad y la, digamos, el análisis de la fuente, o sea, todo lo que compete a la heurística, es la gran herencia que todavía sigue perdurando de Ranke. Es decir, Ranke no es un atrabiliario absurdo que se dedica nada más que a los documentos oficiales. Sí, documentos oficiales, pero con un tratamiento crítico. No crítico desde el punto de vista de la interpretación. Él no interpretaba, él describía. Pero describía documentos que había analizado y legitimado como auténticos. Es decir, suprime de la historia vieja, pre-Ranke, suprime tomar como documento cualquier cosa. Es decir, tomar como documento los relatos de Santo, la geografía, agiografía, no geografía, la agiografía, que era la historia milagrosa, la leyenda, los cuentos, cualquier cosa como hacían, qué sé yo, alguna historia del siglo XVI o del siglo XV. Esa es la gran herencia de Ranke, que todavía tiene vigencia, como yo lo hago, lo hacen montones de colegas míos. Agarramos un documento, verificamos si es auténtico, qué sé yo, reunimos documentos, reunimos fuentes. Eso es todavía parte de la disciplina rankeana, de alguna manera. Cambiada, por supuesto, porque nosotros practicamos la hermenéutica que él no hacía. En ese marco en particular, en ese marco de reacción también, y de reacción sobre todo, porque esto es lo que hay que tener en cuenta, de reacción frente a la metodología de análisis del materialismo histórico, porque ahí viene la madre del borrego. Porque el materialismo histórico, Marx no era un historiador. No era un historiador de oficio. No era un profesional de la historia. Tampoco era un economista. Porque en realidad la formación de Marx era de filósofo. Había sido discípulo de Hegel. Pero en esa época la filosofía abarcaba todo. Eso es verdad, así es. En esa época, el análisis filosófico implicaba lo económico, lo político y una punta de cosas. Y estos movimientos que van surgiendo de alguna manera son reacciones por eso que el socialismo se divide en dos grupos, el socialismo científico y el socialismo utópico. El socialismo tiene dos vertientes, uno es el científico y el otro el socialismo revolucionario. El socialismo supuestamente científico es lo que se llama el socialismo reformista. El socialismo reformista es el socialismo de las clases bajas de la burguesía. Entonces, desde el punto de vista ideológico, las burguesías tienen un pensamiento progresista. Y en ese pensamiento progresista aparecen estos historiadores que van a fijarse en determinados aspectos de lo social, con influencia evidentemente del marxismo, de la filosofía marxista, pero no son marxistas. La prueba está, porque, por ejemplo, ustedes ven la obra de Bloch, trata sobre las escrópulas, trata sobre el pueblo, sobre el campesinado, pero no lo toma como contradicciones de clase. No analiza la lucha de clases en sí misma. El más próximo a esas cuestiones es Febre, por eso Febre sigue publicando por su cuenta cuando el otro está preso en el campo de concentración. Es el más revolucionario de los dos, aun cuando no es un revolucionario. Esperen que ya callarme un poco porque tengo calor. Sería suficiente, por ejemplo, para entender estas cosas, sería suficiente, primero que encuentre el bolsillo, pero no encuentra, se pierde el bolsillo, tiene su propia independencia. Sería suficiente también hacer algunos análisis u observaciones anecdóticas para entender ideológicamente a los fundadores de la escuela de la revista Anales. Digo anecdóticamente porque sería analizar su biografía. Es decir, normalmente la biografía no se le da mucha pelota. Es lo que modernamente se llama historias de vida, ¿no? Pero ustedes fíjense qué interesante proceso de desarrollo ideológico se da en este asunto, porque hasta fines del siglo XIX la historia es fáctica. La historia son los generales, la batalla, los castillos, los reyes, etcétera, etcétera. Haciendo una aventura del pensamiento, seguimos un poco para adelante, ¿y qué es? Y bueno, empieza a aparecer la historia del campesinado, la historia de, qué sé yo, no sé, de las clases populares, empieza a bajar el nivel, ¿no? A trato más bajo. Después de ahí vamos a la historia particular, la historia de Menocchio, o la historia, no sé, del peluquero, del cabrero, del quesero, vamos a la historia de vida, qué sé yo. Y de esto muestra un arco de desarrollo. El arco de desarrollo es que va de lo general superficial a lo general social, digamos así. Pero a medida que el pensamiento burgués entra en crisis, cada vez va bajando más el análisis, va bajando más, lo lleva a lo micro, y de lo micro a lo supermicro, y de lo supermicro a la vida de un tipo, que es una especie de respuesta para o de contraposición al análisis del proceso, porque solamente en el proceso, en las contradicciones del proceso, está el meollo de la cuestión del desarrollo y de las contradicciones internas. No sé si me entienden lo que estoy diciendo. Si no me entienden, me preguntan. ¿Me entendieron o no me entendieron? Es decir, ustedes fíjense, por ejemplo, Brodel Por eso le dije que esta es una clase de reflexión. Brodel hace el estudio de Felipe II y el mundo mediterráneo e incorpora del punto de vista interdisciplinario la geografía, la geología, el clima, etcétera, etcétera. Muy bien, perfecto. Macanudo. Inventa el análisis de la coyuntura y la larga duración, porque en realidad el tiempo corto no le interesa. Existe, sí, entonces maneja un movimiento de proceso. Cuando agrega los componentes económicos, toma ideas del marxismo, es evidente, no lo dice, ni tampoco lo fomenta. Pero sin embargo, maneja ideas de las contradicciones internas, pero no lo plantea nunca como contradicciones de clase. Hasta ahí llegamos a la historia de un proceso, porque la larga duración es un proceso. Pero a partir de ahí empiezan a salir corrientes que cada vez van bajando más el análisis. Viene la microhistoria, como si en la historia social o en la historia del punto de vista materialista dialéctico no hubiera habido análisis de las coyunturas circunstanciales. Desde al contrario, si justamente el proceso histórico, las contradicciones internas del proceso histórico son la resultante de la sumatoria de un montón de pequeñas cosas. Por ejemplo, si uno analiza un libro muy complejo pero muy importante, que es El desarrollo del capitalismo en Rusia, de Lenin, ahí se da cuenta que Lenin estudia la granja, el cultivo de la granja, cómo era el mercado interno de las pequeñas propiedades. Eso es microhistoria, ya estaba visto eso. Pero como el problema pasa, del punto de vista ideológico, es que el reformismo burgués o el progresismo burgués no puede concebir la historia como una lucha de clases, entonces por lo tanto no lo plantea. La prueba está que Weber, que se pretende el mayor opositor de Marx, aún saliendo de, como él decía, saliendo del marxismo, plantea la estructura de la sociedad por tipos ideales. Al hablar de ideal, está hablando de algo abstracto, de algo metafísico. Tipos ideales no hay. Es decir, los tipos, uno puede construir un paradigma, lo puede construir sobre la base de lo concreto real. No lo puede construir, no, no, pero eso, ese paradigma es un paradigma teórico, pero no ideal, es un paradigma construido sobre la base de lo material. Por eso cuando yo di alguna vez, di clase acá sobre el marxismo, dije que el asunto del famoso asunto de los modos de producción no son nada más que paradigmas teóricos. No existió nunca en ninguna parte, en ningún país en particular, ni en ningún periodo en particular, un modo de producción feudal como está planteado en los Grundrisses, o sea, en los manuscritos de Marx. No existió en ninguna parte, ni en ningún país, ni con el nombre de ningún reino, ni de ninguna región geográfica, ni nada por el estilo, en la antigüedad, un modo de producción asiático como está planteado en la Grundrisse de Marx. Lo que Marx construyó ahí son paradigmas teóricos, modelos teóricos, con todos los componentes posibles de un modelo. Esto quiere decir que modo de producción asiático, modo de producción feudal, tal como lo plantea Marx, lo único que hay, yo cuando entro en el periodo del feudalismo en Europa o de la historia del Antiguo Oriente, puedo encontrar lugares donde hay elementos dominantes que tienen que ver con el modo de producción asiático, pero no el modo de producción asiático tal como está descrito. Eso es un practicismo rudimentario de lo que yo llamo el marxismo vulgar o el materialismo infantil. Pretender de que el me sé todos los modos de producción, sé toda la historia. No sé nada. Porque las revoluciones y los movimientos de liberación nacional en África mostraron que lugares donde se suponían sociedades igualitarias primitivas pasaron inmediatamente al socialismo sin pasar por la Edad Media, ni por la burguesía, ni por el capitalismo, ni nada por el estilo. Es decir, eso significa que los movimientos históricos no responden a esquemas rígidos. Así como no hay secuencia rígida, tampoco hay modelos teóricos que se apliquen sobre la realidad como si fuera la realidad. No es verdad. Ese proceso todavía está, ese análisis de proceso todavía está presente en Brodel. Y sigue presente en parte en Wallerstein, cuando inventa la cuestión del sistema mundo. En realidad el sistema mundo no es ninguna novedad. Es un invento para determinadas clases sociales, el sistema mundo. Pero el capitalismo, el imperialismo, es el sistema mundo. Porque el imperialismo no es un imperio como el romano, en el cual solamente domina un área. El imperialismo es todo. Es como la globalización. La globalización en realidad no es nada más que la etapa superior del imperialismo. Sigue siendo imperialismo, pero ya no es un imperialismo limitado, es un imperialismo sin límites. La prueba está que es el resultado de una especie de acuerdo tácito entre un enorme conjunto de multinacionales, cuyo proyecto, que ha fracasado, pero cuyo proyecto original era un solo mundo, una sola lengua, el inglés, por supuesto, una sola cultura, una sola democracia, la americana. Quiere decir que el sistema mundo no es nada más ni nada menos que la etapa superior del imperialismo. Así como Lenin escribió ese libro conocido con el nombre de El imperialismo, etapa superior del capitalismo, yo hace años que vengo diciendo que yo no lo voy a escribir, pero que alguno debería escribir el globalismo, en la etapa superior del imperialismo. No es nada más que otro nombre, pero es lo mismo. Pero Wallerstein, por ejemplo, para mí comete un error cuando elimina el tercer mundo, porque todo es el sistema mundo. No, el tercer mundo en realidad existe porque es el mundo colonial. Un europeo no lo quiere ver como colonial, quiere ver que es el sistema mundo, porque el europeo en última instancia tiene falsa conciencia o tiene conciencia de culpa, porque saben que ellos son los que crearon al mundo colonial de América. Pero el tercer mundo tiene sus propias características. Se ha dejado de usar como denominación. Se ha dejado de usar hasta por ahí nomás. Tengo información de que se ha vuelto otra vez a plantear la cuestión del tercer mundo. Del mismo modo que en otro terreno totalmente distinto, pero esto se lo digo como información, después de haberlo denostado y tirado a la basura, porque no había revolución neolítica, porque Gordon Child era viejo y estaba atrasado, en Inglaterra acaba de haber un seminario de rompe y raja sobre Gordon Child y la revolución neolítica, porque tenía razón Gordon Child. Porque ¿qué hizo la burguesía para contrarrestar la revolución económica esa apestosa de Gordon Child? Inventó la revolución de los símbolos. Quiere decir que, según un gran autor francés que se llama Jacques Cobin, en un libro que yo leí completo, sostiene que primero el hombre creó el símbolo y después creó la agricultura. Quiere decir que primero el hombre primitivo se la pasó pensando en los símbolos, hizo una revolución simbólica y recién después fue a juntar cosas y a plantar trigo. Está loco de remate. En realidad hizo lo que dice Cobain, pero como Cobain tiene una mente estrecha, lo que no se da cuenta que todo es potencia y acto. Hizo el símbolo y juntó el trigo al mismo tiempo. Simbolizó el trigo que levantaba para darle un valor cultural, pero todo al mismo tiempo. La gente no piensa primero, como el idealismo lo planteaba, y después actúa. No, actúa pensando, porque si no es un robot. Es decir, peor que un robot, porque un robot no piensa. No sé si me explico. Por eso que yo les digo que en realidad ustedes cuando estudian esta materia tienen que tomarse el trabajo de analizar en la estructura, analizar el contexto y leer la bibliografía, porque en la bibliografía está la explicación de todas las cosas. Está la forma de descubrir dentro de toda una estructura, y lo digo con el mejor sentido, de descubrir incluso las trampas del discurso. Porque todo discurso tiene una trampa. Es decir, hay que estar, los historiadores, algo que tienen que estar totalmente así, sobre ascuas, preparados al acecho constantemente, como hace un tigre cuando está esperando que lo ataquen. Cuando va a revisar una fuente tiene que estar preparado para las trampas del discurso. ¿Qué intencionalidad cierra el discurso de la fuente? ¿Qué intencionalidad encierra el discurso de la bibliografía? Porque la bibliografía es, ya sea marxista o no sea marxista, sea anti, a favor o en contra, en los dos casos tiene un discurso ideológico, en los dos casos, que uno puede compartir o puede disentir. Y en algunos discursos con los que uno disiente, sin embargo, hay ideas útiles con las que uno puede compartir. Es decir, no se puede hacer esa posición sectaria de decir, esto, este tipo no es marxista, no lo leo. Eso es una estupidez mayúscula. Yo leyendo a Paul Ricoeur, que es un hombre que viene del catolicismo, descubrí ideas sensacionales para el problema de la manipulación de la memoria en el texto bíblico. Y tiene razón lo que dice Ricoeur, más allá de que Ricoeur sea un chupaquirio, es otro problema. También tiene, a lo mejor por ahí tiene alguna idea positiva y la tuvo Arnold Toynbee, a pesar de que hablaba, que decía que la historia era un ciclo que empezaba y se cerraba. El bien no se cierra nada. Es decir, tenía más razón Jean-Baptiste Vico en el siglo XVIII que este en el siglo XX. Porque Jean-Baptiste Vico decía que la historia era como una espiral, arrancaba por un lado y volvía a pasar por el mismo punto pero distinto. Volvía a pasar, pero distinto. Quiere decir que el problema de la semejanza existe, pero la semejanza implica el progreso. Otra palabra criticada a los marxistas, lo critican, el progreso. Hay un error. El progreso significa el avance. Algo que progresa no significa que sea mejor. A lo mejor es peor, pero tiene algo que promueve cambio. Por ejemplo, el feudalismo, el siervo feudal es mejor que el esclavo. El feudalismo trae sobre el esclavismo un progreso. Esto no quiere decir que el siervo tenga jubilación, o que el siervo vaya al cine, o que el siervo se vaya a bailar y sea feliz. No. A lo mejor es un desgraciado que se muere de hambre, que lo cagan a palos todo el día. Pero ese no es el problema. El problema es que jurídicamente y desde el punto de vista de su existencia, es mejor la situación de un siervo que la situación de un esclavo. Porque el siervo es un sujeto jurídico y el esclavo no. Ahí está la diferencia. Por eso es que existe la idea de progreso. Es mejor el esclavo romano que el esclavo egipcio. Porque el esclavo egipcio no tenía derecho a nada. El esclavo de Mesopotamia, al comienzo, en el imperio de Akkad, a los vencidos les pasaban a cuchillo a todos porque no tenían que quedarle de morfar. Por eso lo mataban. Después lo utilizaron como mano de obra, y el esclavo griego era una cosa con patas, no piensa. Aristóteles, el gran filósofo Aristóteles, decía que los esclavos eran fenómenos porque no servían para nada más que para trabajar, porque no tenían cabeza para pensar, eran cosas con patas. Eso lo decía Aristóteles. Apláudanlo a Aristóteles, pero es que lo decía en el tiempo de María Castaña, por supuesto. Pero el esclavo romano, que después se convierte en un liberto y de ahí se puede liberar o manumitir, es mejor que la condición del esclavo griego. Entonces hay un progreso entre Grecia y Roma. Sí. Pregunta. Pero ese concepto de que es mejor y que es peor, o sea, así también está el país, por ejemplo, con los presidentes. No, este es mejor que aquel, o no es tan malo como aquel. No, pero eso no es otro problema, eso es otra cuestión. Pero, de un esclavo, un siervo, o sea, sí hay diferencias, pero no lo veo tan... Sí, bueno, pero esa diferencia es un progreso. No eso debería es progreso. Estar directamente, o sea... La diferencia cualitativa, no cuantitativa, la diferencia cualitativa, porque hay un error, la gente cree que el progreso significa estar bien, estar mejor. Sí, eso también es progreso, pero desde el punto de vista teórico, la idea de progreso significa que hay cualitativamente algún cambio. Porque si no hubiera existido el esclavo, el siervo, y no hubiera existido el siervo, no hubiera existido el trabajador de las corporaciones medievales, y no hubiera existido el obrero. Yo me acuerdo que mi hijo en la escuela secundaria le mandaron a hacer un trabajo que fue memorable, que se llamaba ¿qué es mejor, ser un esclavo o un obrero? Se armó una podrida en mi casa espantosa. Porque había compañeros de él que sostenían, se mandaban cada discurso, yo los escuchaba decir que dicen cada boludez, pero no importa, eran todos chicos de 13, 14 años, unas conferencias internacionales. Pero yo les explicaba en un momento determinado que en realidad la condición del obrero, en algunos aspectos, es peor que la del esclavo. Porque el obrero, es decir, cualitativamente es superior la situación de un obrero con respecto a la de un esclavo. Cualitativamente. Y esto vamos a hacer análisis sociológico e histórico al mismo tiempo. Al esclavo era una máquina humana que tenía que estar en buenas condiciones para seguir trabajando siempre. Al esclavo le daban de comer, y le daban bien de comer, porque si no comía bien se debilitaba y no servía. Al obrero le dan la libertad de elegir, aparentemente, porque la teoría del liberalismo era que ofrecía su mano de obra al mejor postor, el que mejor le pagara, pero la patronal siempre se puso de acuerdo para pagar lo menos posible, primero y principal. Entonces, además, estaba obligado a alimentarse con lo que cobraba. Y si no, ustedes deberían leer una obrita pequeña de Federico Engels que se llama La situación de la clase obrera en Inglaterra en 1848. El que no la leyó, que vaya a la búsqueda y la lea. Era peor que la situación del esclavo. porque si el obrero se moría, no importa, venía otro. Total, el patrón no lo mantenía, no le daba casa, no le daba comida, no le daba nada. Tenía la libertad de emplearse con quien quisiera, pero se empleaba por la misma moneda que le pagaba el otro. No que le iba a pagar más, no le pagaba nada. Si se quedaba sin trabajo, no tenía ni para comer, ni para dormir, ni nada. ¿Qué es lo que le pasa a cualquier tipo que está sin laburo? Hoy en día, en Argentina. ¿Qué es lo que le pasa a aquel que acepta trabajar como esclavo chino en el sótano de un lugar para hacer camisa en la oscuridad porque le dan de morfar? Esta es la verdad. Quiere decir que cualitativamente hubo un progreso entre la servidumbre y el proletariado obrero. El proletariado, porque ojo, digo obrero por lo siguiente, porque el proletariado también se decía en Roma. ¿Saben por qué le decían proletario? Porque tenía muchos hijos. Y ahí viene proletariado. Porque tienen la gran prole. Nada más. No hay otro sentido. Así que cualitativamente hay un avance. Hay un avance significativo. Lo que pasa es que, por eso es que el análisis histórico siempre es complejo, no es sencillo, así como la materia debe ser analizada completamente. Tiene que tener en cuenta todas las concomitantes de un proceso. Todas. ¿Por qué todas? Porque ese obrero miserable, desgraciado, que se tenía que alimentar solo y que vivía en una pocilga, etcétera, etcétera. Sin embargo, la contradicción del sistema industrial de la burguesía le otorgaba derechos y libertades que no las podía ejercer porque no tenía con qué ejercerlas, pero existían los derechos y libertades. Y así como la burguesía se juntó para hacer la Revolución Francesa, los obreros se juntaron para hacer la huelga. Y los obreros del siglo XVIII, del siglo XIX, no son los obreros del siglo XX, ni son los obreros del siglo XXI. Que a pesar de que ganen mal, y ganan como para redes, como algunos ganan muy bien y otros ganan lo que pueden. Pero hoy en día nadie trabaja 16 horas por reglamento, ni 24 horas o 4 horas para dormir y 20 para laburar, como laburó mi abuelo. Ahora no tienen la cultura que tenían antes. No, pero el problema es que nadie los puede obligar a trabajar como antes, porque ahora hay un cuerpo legal que se logró con sangre, sudor y lágrima, pero se logró el cuerpo legal, y eso también es progreso. Serán las leyes de la burguesía, pero no es lo mismo que la nada. Por eso que el concepto de progreso hay que tener cuidado cuando uno dice, no, el concepto de progreso no existe. No, en fin. Bueno. Hola. El concepto de progreso existe, lo que pasa es que hay que relativizarlo, porque acá hubo un error con la vulgarización soviética del marxismo. Esa es otra cuestión. La teoría de los 5 estadios, toda la sociedad sigue así, todo está, el progreso, todo avanzamos, llegamos al socialismo, no estábamos en nada. Eso nunca lo planteó Marx. Tampoco lo planteó Lenin, jamás lo plantearon. Ninguno de ellos lo planteó, sí lo plantearon los burócratas posteriores. Pero progreso, progreso real, es decir, progreso como cambio cualitativo, así sea mínimo el cambio cualitativo, existe, porque la sumatoria de los cambios cualitativos hacen a la modificación de un proceso, porque si no, la famosa cuestión de la estructura o la coyuntura de Brodel no es solamente porque cambió el clima, ni porque llovió más, o porque hubo un crack en la Bolsa de Londres. Porque el crack de la Bolsa de Londres también hay que investigar por abajo a ver de dónde vino el crack de la Bolsa de Londres. Pero él tiene razón. Yo he aplicado y aplico muchas cosas de Brodel, pero la aplico como marxista. Brodel no era marxista, pero tenía una gran deuda con el marxismo, una gran deuda con el materialismo histórico, porque el marxismo es una denominación así, es una forma. Esa es la forma que yo creo que la burguesía tiene para diluir la disciplina científica, que es el materialismo histórico. Dice marxismo y dice una bola, un globo así grande, donde cabe todo. Y a veces no cabe nada. Muchas veces no cabe nada. Muchas veces nada más que un rostro. Por eso yo le dije que hoy iba a ser una gran reflexión. Porque ustedes tienen que aprender en historia a reflexionar de este modo, combinando todas las cosas, y para eso hay que conocer bien todas las bibliografías de las que uno está de acuerdo y con las que uno se está en desacuerdo, porque si no, uno tiene una visión unilateral, y en una visión unilateral, en la primera discusión la hacen pelota, aunque le mientan, como me hacían a mí. Como me hacía mi propio maestro de especialidad, el doctor Rosenbacher, en Historia del Antiguo Oriente. Yo le iba a discutir algo y me decía, no, usted está equivocado, y sacaba de atrás una biblioteca de 60 años y me citaba en Alemania, en inglés, en chino, en japonés, y yo me tenía que callar la boca porque era un pobre piojo. Pero hoy en día no me lo podría hacer porque digo, no me deja, no me versee, porque todo eso que usted dice no es así. Pero ahora yo también me leí toda la biblioteca. Para eso se tienen que preparar. Y para prepararse es, de esa manera, como historiadores, hay que agarrar las bibliografías y leerlas. Porque a mí me da pena realmente ir a un examen final y decirle, a ver, de lo que yo tengo acá, por ejemplo, a ver, ¿qué dice Anderson en Historia Social? ¿O qué dice Perborn sobre ideología del y poder político en la ideología del poder? No lo leí. Bueno, entonces lo cambio. ¿Qué dice Thompson? Thompson dice la cultura. ¿Y qué más? No me puedo acordar. Significa no lo sé. Traducido en buen castellano. Bueno, a ver, dígame de Brodel que sabe. Me dice Anale. Bueno, fenómeno. ¿Qué plantea el Felipe II del mundo mediterráneo? ¿De cuándo es Felipe II? Estos son los exámenes que tomo acá. Yo quisiera traer una filmadora, filmarlo, aunque me critiquen, y después ponérselo a los alumnos y decirle, bueno, mire, yo no quiero agredir a nadie ni insultar a nadie. No lo quiero poner al alumno ahí en la picota para que se burle. Pero esos son ustedes, porque son con distintas caras, pero es la misma una persona, es una persona con distintas caras. ¿Y por qué? Porque no leí biografía. Es sencillo. Por no hacer un análisis de los puntos, buscando los puntos de la bibliografía en el programa, unificar, sacar la esencia de la idea, no de memoria, nadie quiere que... ¿Qué crees por un minuto que yo me sé las falsas evidencias del discurso histórico de Che? No de memoria, no tengo la más puta idea de dónde empieza y de dónde termina. Sé que lo leí y sé las ideas que me transmitió. Pero no existe, el resto es una tontería. Fontana, los marxismos, no me acuerdo, me tengo que acordar lo que dice en el catete. No, acordate lo que dice la idea que te puse. Pero no el contenido. El contenido, qué sé yo, lo único que yo me acuerdo es el poema de Santo Vega de Rafael Obligado, completo, porque como es un versito, repito, hago como Homero con la Ilíada y la Odisea. ¿Ustedes creen que Homero la hizo en verso nada más que porque era un gran artista? No, la hizo en verso porque lo de en verso, si uno se acuerda, lo puede repetir hasta el año verde. Pero estos son textos, no es verso. Va, el verso es otro problema, pero es otra clase de verso. ¿Cuál? Pero un verso que no se puede memorizar. ¿Cuál? Espero que sirva de algo todo lo que yo le digo. Ese es coso. Porque yo no me vengo a gastar la garganta. Un día que me siento peor que nadie, me siento como la misma mona, porque me siento mal, venir a decirle todo, todas estas reflexiones a usted y que después no sirvan para nada, les puedo asegurar que soy capaz de ir al examen final y ponerme a llorar. Van a decir, el Luján, un profesor estúpido, estaba llorando. Y sí, yo no tengo más remedio ya que llorar. Porque yo no, yo quiero que ustedes aprueben, pero que aprueben bien, aprueben que les sirva la materia para algo. Porque la materia sirve para algo, no para hacer números en una libreta. O para meter información de memoria que no sirve para nada. Porque aprobé, salí y después me recibí de profesor. Me recibí de profesor y no sé nada, porque eso es lo más trágico. ¿Ustedes saben cuántos profesores yo conocí que no sabían nada? Que habían estudiado de memoria toda la materia, todo para sacar la nota, y después no sabían un corno. Y mucha gente decía, pero usted profesor. Y sí, profesor, pero no sabe nada. Nosotros tuvimos un caso en la Facultad de Filosofía y Letras. Un tipo que era abogado. Que recibió el profesor de historia con medalla de oro de la facultad. Era el loro más grande del planeta. Todo de memoria, de una memoria fastuosa. Se sacaba 10 en toda la materia. Un día lo nombraron ayudante, no sabía nada, no tenía la menor idea de lo que tenía que hablar. Ayudante de historia de Oriente, empezó hablando de geografía, qué sé yo, del río, de los dioses del Olimpo, cualquier cosa decía. ¿Por qué? Porque no sabía nada, de lo que se había sacado 10 sobresalía. Todo de memoria. Así que señores, no quiero pensar que he gastado mi garganta y mi salida en vano. Porque la próxima vez me agarro con el gato ese que estaba por ahí, me hago carísimo y quedo todo jugando con el gato todo el tiempo. Ahora en 5 minutos me voy a ir porque no me siento muy bien. A ver, vení. Vení, por favor, no saquen un café. Su celular. Tiene termo, yo lo conozco porque le dimos su sociología de educación. Bueno, porque dice termo. Ha ido, pero por eso que estoy con los hermanos, está ninguno. Toma. Sí, yo te olvido. Es cierto. Yo le voy a decir a Martínez que me firma la constancia de... ¿De cuál? Y que falté hoy el laburo. Dos días que falté, ¿sabes qué salió? ¿El mañe? Ah, sí. Voy a preguntar a Martín. Tiene un suplemento el programa. Porque Susana lo presentó y no tuvo tiempo de pedírmelo a mí, entonces le agregué. No, pues aparte que usted y yo que decía el problema de la verdad en historia. Sí. Eso y los marxismos. Susana, yo tenía un urgente programa para mañana. No tenía tiempo de llamarme a mí. Y me dijo, mira, hacé el suplemento y después lo agregamos. Pero eso que... Toma, ¿qué digo? ¿Está bien? Bien. Yo para todos.